Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El verano se ha ido. Banco Nacional. ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¡Junior! ¡Vamos! ¡7! ¡Dados, no me fallen ahora! ¡Papá necesita un nuevo par de zapatos! ¡7! Así que, jugando de nuevo, ¿no? Trae nuestra ración de nueces del banco y regresa antes de que caiga la nieve, Junior. Y no lo olvides. No apuestes. Primer Banco Nacional. ¿Te atreverías a jugar conmigo una partida, hijo? Sí, señor. ¡7! ¡Tú pierdes, hijo! ¿Qué? ¿No te quedan más nueces? Bueno, mejor suerte para la próxima. Thank you.